atención, señoras y señores, se viene para todo Chile. Y es el vivo para ti, mi amor. Bueno, entonces suena para mi corazón, mi amor. Ven, mi amor, acércate. Mira mi corazón como sufre, mi amor. Para tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven y déjate llevar por la magia del deseo del amor. Ven, acércate, bañémonos tus cuerpos en sudor. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, acércate, bañémonos tus cuerpos en sudor. Ven, amor. Yo pongo las palmas arriba, palmas arriba, todo el mundo. Arriba, arriba. Que suene, que suene. Ven y déjate llevar por la magia del deseo del amor. Ven, acércate, bañémonos tus cuerpos en sudor. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Yeah. soporta esperar. ¡Eso! ¡Vamos arriba, mamita! ¡Amor se goza, no suena! ¡Rico, mamá! Arriba, arriba, Bulgaria, arriba, Chile.